aceptes. Oh, mi vida, te adoro yo. Tú eres todo para mí. La vida que el Señor me dio es un ángel que bajó. Estaba solo esperando. Yo a ti te adoro, oh mi vida, te adoro yo, tú eres todo para mí. Explicar.